van a escuchar Kakú capítulo 139. Oráculos sobre las religiones de Asia. Oráculos que el profeta Kakú Philip pronunció el 7 de noviembre de 2019. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 139, oráculo sur la religión de Asia. Kakú capítulo 139. Oráculos sobre las religiones de Asia. Oráculos que yo, el profeta Kakú Philip, pronuncié desde mi casa el jueves 7 de noviembre de 2019 sobre el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el jainismo y sobre todas las religiones de Japón, la India, China y toda Asia. El reino de los cielos fue hecho semejante a un examen de bachillerato en el que solo un candidato será admitido y entrará en la moksha o paraíso eterno con todos aquellos que lo siguen. Todos los candidatos son hombres brillantes, sabios e inteligentes, pero uno de ellos tiene un nivel primario e ignora por qué está en la sala de examen de bachillerato. Y este hombre soy yo, Kakú Philip, que les estoy hablando. En la visión me dije: ¿pero qué hago aquí en una sala de examen de bachillerato? No tengo un buen nivel académico, ¿y qué voy a escribir? Esta tercera visión de 1993 es una visión de primer orden en el plan de salvación eterna para nuestro tiempo. Es una visión crucial que debe atraer la atención de cada habitante de la Tierra. ¿Cómo puede un hombre estar en una sala de examen de bachillerato mientras que tiene un nivel primario y nunca ha seguido una clase de filosofía? ¿Y quiénes son los otros candidatos que están sentados conmigo en esta inmensa sala de examen de bachillerato? Son los dirigentes del Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, jainismo, confucianismo, taoísmo, sintoísmo y sikhismo. Y de todos nosotros, solo un candidato será admitido a este examen de bachillerato y con todos aquellos que lo siguen, entrará al paraíso eterno que ustedes llaman nirvana. El camino de la moksha o paraíso eterno no es aquel de la inteligencia humana o de las meditaciones, sino aquel de la revelación profética del propio Dios que revela su perfecta voluntad a quien Él quiere. En el Génesis, Dios les pidió una ofrenda a Abel y Caín. Después de reflexionar y meditar, Caín hizo una ofrenda a Dios según las religiones, pero Abel le dijo a Dios: «Oh Dios, yo un hombre, ¿cómo puedo conocer tu voluntad si no me la revelas?». Y entonces Dios le dijo: «Abel, ya que has sido prudente al reconocer que no eres nada sin mí, te revelaré la ofrenda que amo». Y Dios le dijo a Abel: «De todo tu rebaño, toma tus corderos machos primogénitos, sin defecto, de un año de edad, y arde sus grasas en un altar como ofrenda. Y mientras el humo de la grasa suba hacia mí en el cielo, yo descenderé y te bendeciré». Abel hizo según la revelación, y Dios aceptó su ofrenda. Ustedes, habitantes de la tierra, ¿puede un hombre conocer esta ofrenda si Dios no se lo revela a él? No, jamás. Y esta es mi creencia. Soy aquel que cree que Dios solo puede aceptar lo que él mismo ha revelado. Todo lo que hizo Moisés fue Dios quien se lo reveló. La construcción del arca fue una revelación de Dios a Noé. Y el Señor Jesús dijo: «No hago nada si no veo que Dios lo ha hecho primero. Todo lo que he hecho y predicado hasta hoy, me he basado en revelaciones divinas». Los branamistas dicen de mí: «Kakú Philip, son sueños y visiones». Y yo digo: «Amén a eso». Por ejemplo, ustedes los paganos, una fuerza puede inmovilizarlos mientras duermen y no saben lo que es. Pero yo, con mis propios ojos, he visto esta fuerza satánica moverse en una casa y la vencí. Es esta fuerza la que inmovilizará a los muertos en sus tumbas cuando los profetas y aquellos que creyeron en ellos en su tiempo resuciten y suban al cielo. En 1993, yo estaba en el mismo lugar que Moisés. En Génesis 1, versículo 2, la tierra estaba en tinieblas y fue la aparición del ángel y del cordero en el cielo lo que trajo la luz a la tierra, y fui a pararme con ellos sobre las aguas. Y formamos una constelación sobre las aguas. Y una mañana. Era invisible para los hombres. Yo era una nube transparente similar al espejismo que hay sobre el fuego o la tierra cuando el sol está ardiendo. Yo era el ángel del juicio. Y vi gente, y los oí, y me moví sin un cuerpo en el cielo. Pero nadie me vio, porque era invisible. Dios me mostró que soy un profeta, un Maharishi, y que un día, cuando deje la tierra, volveré a esta posición divina, con aquellos que creyeron en mí y que recibieron purificación a través de mi mensaje que recibí del ángel y del cordero el 24 de abril de 1993. La purificación es el baño en el mensaje de un profeta vivo que es un calquí de Dios para conducir a la humanidad a la liberación final. Y el ángel y el cordero que vinieron de la presencia de Dios me dieron este mensaje para todos los habitantes de la tierra, para que todo aquel que crea en este mensaje pueda regresar conmigo al moksha o paraíso eterno. Para mí, todo sobre la divinidad debe estar basado en sueños y visiones. Si me preguntan cómo construyeron los egipcios las pirámides con piedras de 200 toneladas, mientras no haya visto a los egipcios construyendo las pirámides, no diré nada. Esto no debería ser objeto de debate y meditación. Un brahmane o un sadhu que nunca ha tenido una visión a plena luz del día, con los ojos abiertos, es un mentiroso. He revelado cómo apareció la raza negra en la tierra y nadie puede decir que es una mentira porque es una revelación divina. He visto el origen de la raza negra como Moisés vio el desarrollo de la creación del mundo. Mi etnia es la consecuencia de la confusión de idiomas en Babel. Los dolores del parto son la consecuencia de la maldición de Eva. Y la raza negra sobre toda la tierra es el resultado de la devoción de los egipcios a los dioses que adoran y veneran hoy en Asia. Los negros dravidianos que se ven en Asia son egipcios que huyeron de los árabes a través de Etiopía tras la maldición de Cam. Tienen el pelo liso como cuando eran blancos en Egipto. Los negros asiáticos son egipcios. Y en la India restauraron sus reinados y adoraron como en Egipto hasta que llegaron los persas. Se estableció un sistema de castas que redujo a los negros al nivel de esclavos, como el Señor Dios había decretado en el cielo, diciendo, «Tú, Cam, tu posteridad negra, será la esclava de los esclavos de sus hermanos blancos». En la historia de la humanidad he visto a dos hombres notables, Abraham, H.A.A.M., el padre de los blancos, y Cam, H.A.M., el padre de los negros. África es la cuna de la raza negra. Cuando llegaron a la India, no fundaron los negros Dwarka según el nombre de la ciudad de Osiris en Egipto. Los negros asiáticos ya conocían los jeroglíficos. Antes de la llegada del hinduismo, ya adoraban a Shiva, veneraban a las vacas en memoria de la diosa Hathor de Egipto. El culto a la vaca ocupó uno de los primeros lugares en Egipto, por lo que es lo primero que hicieron los judíos después de cruzar el Mar Rojo. Los dioses y diosas hindúes y budistas tienen cabezas de animales y serpientes como adornos, como en Egipto. Y los primeros hindúes no quemaban a los muertos, sino que los enterraban y creían en la inmortalidad del alma después de la muerte. La creencia de la reencarnación vino después. Antes del vedismo, la India estaba poblada solo por hombres negros que huían de los árabes después de la maldición de Cam. Los baños rituales en las aguas del Nilo en Egipto eran los baños del Ganges en la India. Más tarde, los blancos de Persia, el actual Irán, invadieron la India cuando los ingleses invadieron Norteamérica y estos persas trajeron el vedismo, una forma moderna del mismo paganismo egipcio que ya estaba allí, y luego del vedismo vino el brahmanismo que terminó en el hinduismo. Como los europeos que traen el cristianismo a África. Fue primero el catolicismo, que es una forma moderna de paganismo romano de la que surgirá el protestantismo, luego los movimientos evangélicos y finalmente el brahmanismo. Es el mismo aspecto del paganismo romano que cambia. Y el hinduismo es la cuarta fase del mismo politeísmo egipcio. el hinduismo viene de Egipto, como el cristianismo viene del judaísmo enriquecido por el paganismo romano. El vedismo es una metamorfosis del politeísmo egipcio, como la oruga y el saltamontes. El brahmanismo es una evolución del vedismo. Entonces, el hinduismo es una evolución del brahmanismo. El hinduismo es el vedismo enriquecido con el budismo y el jainismo. Y el hinduismo y el budismo son dos caras de la misma moneda, como el judaísmo y el cristianismo. Y el cristianismo y el hinduismo son el mismo Satanás de día y de noche. Los cristianos tienen un Dios supremo que es Yahweh, manifestado en tres atributos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su Mesías que es Jesús de Nazaret, y el hinduismo tiene un Dios supremo que es Brahman, Satanás mismo, manifestado en tres atributos: Brahma, Vishnu y Shiva, y su encarnación que es Krishna. En el Egipto antiguo, aparte de los dioses populares, cada casa tenía estatuillas, altares, imágenes que adoraba y veneraba. Y los mismos dioses de Egipto están en el budismo, el hinduismo y el jainismo bajo otros nombres o creencias. Por ejemplo, Set, el dios egipcio del relámpago, se llama Indra en el vedismo. Amón y Osiris se convierten en Vishnu, que es Krishna, luego Buda. Miren sus atributos. Miren el Kumbh Mela y los baños rituales populares en el Nilo en Egipto. Miren el color azul de Krishna y Osiris. Miren en las calles las procesiones más impuras que los desfiles de homosexuales con los viejos sadhus que enseñan su desnudez a los niños como en Egipto. Y estos sadhus, estos viejos narakis, fumadores de droga, irán a qué nirvana o paraíso. En el pasado, el más fuerte siempre imponía su religión a los más débiles. Europa ha impuesto el cristianismo a sus colonias. Los árabes impusieron el Islam a sus colonias. Y cuando Persia, que es Irán, se convirtió en budista, impuso el budismo a la India. Y más tarde, cuando se convirtió en musulmana, impuso el Islam a la India. ¿Es así como Dios se da a conocer a su criatura? No. Pero Dios envía un Maharishi o un ángel de su presencia, y este ángel viene a influenciar a un hombre en la tierra para la salvación de los vivientes de su tiempo. El Dios vivo no está en una religión y no envía una religión a la tierra. Soy un profeta, un Maharishi, y cuando deje la tierra, Dios enviará a otro profeta mensajero en la tierra. Y es al bañarse en el mensaje de este profeta que la generación de este profeta será salva. El Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el confucianismo, el sintoísmo, el taoísmo y el sikhismo son diferentes aspectos del mismo Satanás. Todas las religiones son diferentes aspectos del mismo Satanás. Sirven al mismo Satanás, pero se combaten. Por ejemplo, en 1527, los musulmanes destruyeron el mayor templo hindú en Ayodhya, en el estado de Uttar Pradesh, en la India, y construyeron una gran mezquita en su sitio, como la Mezquita Al-Aqsa, que construyeron en el sitio del Templo de Salomón en Jerusalén. Y en 1992, los hindúes destruyeron dicha mezquita, causando miles de muertos, y volverán a construir en su lugar el mayor templo hindú del mundo. ¿A qué paraíso irán con eso? Tienen muchas versiones de la creación del mundo como los egipcios, los griegos y los babilonios. ¿Y a qué paraíso irán con eso? Tienen leyendas contradictorias, emperadores dioses, tradiciones que se han convertido en religiones. Tal dios y tal diosa tienen relaciones sexuales y dan a luz a tal dios, tal diosa que comete adulterio y tal dios que mata a tal dios. La diosa Kali que baila sobre el cuerpo del dios Shiva, la diosa Isis que amamanta a su hijo Horus que tuvo con Osiris. ¿Y a qué paraíso o nirvana irán con estas mentiras? ¿Y cuál es la interpretación de estas leyendas en la Tierra? Es en la India donde siguen la voluntad de los dioses, pero ¿cuántos son los iluminados que ya han borrado sus malos karmas y que ya han adquirido cuerpos divinos? Ninguno. Todos están en el infierno eterno de Naraka. La reencarnación es una mentira de Satanás. Mira las estrellas. Dije que cada escogido nace bajo una estrella y que hay tantos escogidos como estrellas hay. Y desde la fundación del mundo, hay muchos más escogidos que estrellas en el cielo. ¿Cómo es posible? Las estrellas brillan y luego desaparecen y reaparecen de otras maneras. Y fue la reaparición de Sirio lo que marcó el comienzo del año en el antiguo Egipto. Es de este ciclo que viene la mentira satánica de la reencarnación. La reencarnación es el regalo de Satanás a todo ser humano en la Tierra, y si conoces a Dios, debes rechazarlo. En 1993, dos ángeles vinieron a hablarme cerca de la casa de mi padre y subieron al cielo. Es para que yo pudiera reencarnarme en la Tierra con aquellos que creían en mí. ¿Y a quién está destinada la ciudad envuelta en una nube que vi en el cielo si tengo que ser reencarnado? Cuando una estrella reaparece, es otro escogido que nació bajo la misma estrella o espíritu que Elías nacido bajo el espíritu de Enoc o Juan el Bautista nacido bajo el espíritu de Elías. Pero no es una reencarnación de Enoc o Elías, y Elías que apareció al Señor Jesús no es Juan el Bautista. Y ustedes, los hindúes, creen que es una reencarnación, pero no es verdad. Cada uno de ellos irá al juicio final. La reencarnación es una mentira. Les hablo bajo el mandato divino y el llamamiento y la comisión que recibí de un ángel el 24 de abril de 1993. Si no creen en mí, irán al infierno. Rama, Krishna, Siddhartha Gautama y los Dalai Lamas no son reencarnaciones. Y Satya, Sai Baba, el gran jefe del hinduismo que tenía más de 10 millones de fieles, dejó la tierra el 24 de abril para servir como una señal para ustedes y está esperando el juicio final en su tumba. Y 8 años después de su muerte, Dios habla al hinduismo. La reencarnación es una mentira de Satanás. Está reservado para cada hombre vivir una sola vez en la tierra y morir y esperar el juicio final. Pero para la salvación, Dios enviará un profeta, un Maharishi en la tierra, para guiar a todos los humanos de todos los continentes y religiones y razas al paraíso eterno de Dios que llaman Nirvana. Los baños rituales y purificaciones en el Ganges y las peregrinaciones a la Meca e Israel nunca han borrado un pecado o un mal karma. Pero es a través del baño, en el mensaje del profeta vivo de su tiempo, que serán purificados y salvados. La purificación no es el baño de un cuerpo mortal en agua natural, sino el baño del alma eterna en el agua de la palabra viva de su tiempo. En una generación, el mensaje de un profeta es el verdadero Sanatana Dharma y el sagrado Ganges descendió del cielo para la purificación final de todos aquellos destinados al paraíso eterno de Dios. Aparte del mensaje del profeta vivo de tu tiempo, nada puede acercarte a Dios. Ningún vegetarianismo, ninguna Kumbh Mela puede acercarte a Dios o al Nirvana. Ningún Chao Sheng o peregrinación a la Meca, ningún ashram, ningún santuario, ninguna mezquita, ningún templo hindú en Ayodhya o en otra parte puede acercarte a Dios o al Nirvana. Ningún ancestro, ninguna meditación o práctica de yoga puede acercarte a Dios o al Nirvana. Pero es Dios mismo quien te salvará por medio de un hombre a quien enviará en tu tiempo. Además, Dios nunca enviará a un hombre a la tierra a sentarse en meditación en los santuarios de Ise o en las montañas Ki en Japón o en las cordilleras del Himalaya o en las 5 montañas sagradas de China para recibir ofrendas y veneraciones. Cuando Juan el Bautista vino del desierto, debía venir como un Buda para que los judíos vinieran a él con ofrendas. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, la lengua del Señor Jesús fue: razas de víbora, serpientes, tumbas blanqueadas. ¿Debería él venir del desierto con palabras dulces como sus sadhus para traer a todos los judíos de regreso a la Torá y entonces todos los rabinos y judíos lo reconocerían como el Mesías? Para ustedes, la verdad es acariciar el mal. El 24 de abril de 1993, cuando vuelvo de la divinidad, si me retiro en meditación a las 5 montañas sagradas de China, o a las montañas Ki en Japón, o a las cordilleras del Himalaya, dime lo que traigo a la humanidad para que los humanos se arrepientan y los terremotos y tsunamis no golpeen la tierra. ¿Podemos perfeccionarnos mientras vemos a otros lastimar la tierra en el nombre de Dios? Sepan que cada religión conduce al mismo Satanás. Y cambiar de religión significa cambiar de celda. Dios no está en ninguna religión y Dios nunca enviará a un hombre a la tierra para ser miembro de una religión. Las religiones son reinos de Satanás y de todos los libros sagrados del primer plano que son la Torá, el sagrado Tanakh, el Zohar, el Sagrado Corán, los Puranas, la Santa Biblia, los Upanishads, la Santa Bhagavad Gita, el Santo Veda, los Agamas y el Yijing. ¿Cuál es la palabra y voluntad de Dios para tu tiempo? Ninguno. Confiar en una religión o en un libro sagrado es confiar en Satanás. Dios no envía un libro sagrado o una religión a la tierra, sino un hombre, un Maharishi. Y un enviado de Dios viene con las palabras y la voluntad del Dios Supremo para la salvación de los vivientes de su tiempo. Y el 24 de abril de 1993, cuando el Cordero me habló, vinieron a mí hombres y mujeres de todas las razas, naciones y religiones de la tierra, y uno de ellos me dijo: «No vimos al ángel y al Cordero, y no oímos las palabras que pronunció el Cordero, pero lo creemos enteramente». Y el que hablaba tenía dos símbolos de las religiones asiáticas. Entre la multitud había hindúes, budistas y hombres de todas las religiones de Asia. Así que, antes de empezar a hablar en 2002, vi en visión en 1993 que había hablado con la tierra y la gente creía en mí desde todas partes del mundo y vino a mí. Mi ministerio actual es como una escenificación de Dios. Y así, antes de morir, la gente vendrá a mí desde la India, Singapur, Sri Lanka, China, Japón, Corea, Tailandia, Nepal, Malasia, Indonesia y toda Asia. La gente vendrá a mí directamente del hinduismo, budismo, jainismo, sintoísmo, taoísmo, sikhismo y todas las religiones de Asia. La gente vendrá a mí porque estaban conmigo en el paraíso de Dios antes de que llegáramos a la tierra. Es debido a las religiones de Asia que Dios reveló el misterio de las estrellas y sus constelaciones en Kaku 138. Los océanos nos han separado en la tierra. Los continentes, las lenguas, las razas y las religiones nos han separado en la tierra. Pero vendrán a mí para ser sellados y después de su muerte regresarán al paraíso eterno de donde vinieron el ángel y el cordero del 24 de abril de 1993. Pero, ¿cómo les habló el Cordero en 1993 para que creyeran enteramente en él? Es a través de mí que él es su profeta en la tierra, y las palabras que escuchan de mí hoy no son mis palabras, sino las del Cordero del 24 de abril de 1993. Y tú que me lees o me escuchas, según la actitud que tengas hacia mis palabras, serás tratado el día del juicio final. Se me dijo en el desierto. En la segunda visión de 1993, pronuncia el juicio. Y es en virtud de este mandato que condeno a todas las religiones de la tierra. Apocalipsis 5 dice: «Y vi en medio del trono y de las cuatro bestias, y en medio de los ancianos, un cordero que estaba allí, como sacrificado, con siete cuernos y siete ojos. Y vino este cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando el cordero hubo tomado el libro, las cuatro bestias y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al cordero». Y Apocalipsis 10 dice: «Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, vestido de una nube, y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra». Pero ¿cómo vieron a ese ángel conmigo? Deben verlo a través de un profeta, un calquí en la tierra. Y las palabras que escuchan de mí no son mis palabras, sino las palabras escritas en este libro que tenía el ángel. Está escrito en la Biblia: «Por un profeta, el Señor hizo salir a Israel de Egipto, y por un profeta Israel fue guardado». Y la palabra griega «iglesia» significa «salido del paganismo de su tiempo para reunirse en torno al enviado de Dios para su tiempo». Pero ustedes, miembros de las religiones, ¿han salido de qué paganismo para reunirse en torno a qué enviado de Dios para su tiempo? Ustedes que me leen o me escuchan y todos ustedes que están vivos en el siglo XXI, ¿en qué año Moisés, Krishna, Buda, Jesús de Nazaret y Mahoma fueron sus guías? Todos ustedes son mentirosos. Si estás destinado a la vida eterna, Dios se apiadará de ti y no morirás en la fe en Moisés, Jesús de Nazaret, Confucio, Lao Tseu, Guru Nanak, Mahavira, Mahoma, Krishna, Buda o en una religión. Y después de leerme o escucharme, la única ofrenda que tienes que hacer a un sacerdote, Dalai Lama, Brahmane, Daoshi, monje, sadhu o gurú, es darle este mensaje para que él también pueda ser salvado. Y cualquier sacerdote, sadhu o gurú, que no se haga eco de este mensaje, es un siervo de Satanás y una fuente de maldición. Y después de leerme o escucharme, nunca entrarás en una iglesia, un ashram, una mezquita o un templo para invocar a cierto dios y condenarás el Kumbh Mela y a los millones de dioses y sus estatuas e imágenes. Y nunca más irás a las cinco montañas sagradas de China, porque yo, el profeta vivo de tu tiempo, te he hablado. ¿Cómo pueden creer que hay millones de dioses en el cielo? ¿Y en su país? ¿Cuántos presidentes o emperadores hay? El dios que me envió el 24 de abril de 1993 es el dios único. Y en la tierra soy el único profeta mensajero hoy y nadie puede ser salvado excepto por mí. El profeta es el embajador de Dios en la tierra. Nadie puede ir al cielo sino por él. Si estás destinado al paraíso eterno del Nirvana, entonces en tu tiempo, antes de tu muerte, un profeta mensajero, una especie de rishi, vendrá a la tierra de Dios y es él quien te hará conocer a Dios y el camino por el cual serás salvo. Este profeta no vendrá a predicar según una religión o según el contenido de un libro sagrado, sino que vendrá a predicar una nueva visión, que es su propia visión. Y este profeta de su tiempo, soy yo, yo Kaku Philip, que les estoy hablando. Todo lo que he predicado desde 2002 es la visión que vi el 24 de abril de 1993. Un profeta mensajero predica su propia visión. El libro de Moisés es el libro de la visión de Moisés. El libro de Daniel es el libro de la visión de Daniel. El libro de Nahum es el libro de la visión de Nahum. Está escrito en la Biblia, Nahum 1, versículo 1. Libro de la visión de Nahum. Un mensajero de Dios viene de la presencia de Dios y predica su propia visión de que el Dios Supremo le ha dado a él y todos aquellos que están destinados en su tiempo a ir al paraíso de Dios vienen a él de todas las naciones y lenguas y razas y religiones de la tierra y los marca con el sello de Dios para que entren al cielo con él después de su muerte. Ustedes, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas y judíos, ya sea que estén en Asia, Europa, América o África, sepan que están bajo mi jurisdicción y si no creen en mí, su profeta, morirán e irán al infierno eterno de Naraka. Ustedes son los únicos que adoran a los dioses. Ustedes tienen altares en cada casa, pero no saben nada de Dios. Aún no han alcanzado la espiritualidad de los animales. En la mañana del 25 de abril de 2015, en una ciudad de Nepal, las aves huyeron de sus nidos y los animales domésticos se alejaron de las paredes, como en 1956 en la India. Estaban en los baños rituales de purificación en el Bagmati de Pashupatinath y alrededor de las 11 de la mañana, un violento terremoto sacudió y mató a casi 9.000 personas. Sacerdotes brahmanes, sadhus e hindúes estaban entre los escombros con las prostitutas en Katmandú, como en el terremoto de 2010 en Haití, cuando el cuerpo de Joseph Miot, arzobispo de Haití, quedó atrapado en los mismos escombros que las prostitutas de Puerto Príncipe. ¿Cómo explican esto? Por la tarde otro terremoto sacudió la ciudad. Al día siguiente, 26 de abril a las 12 del mediodía, otro violento terremoto sacudió la ciudad. Y por la noche, todos los hombres se fueron de la ciudad diciendo que solo volverán si los animales regresan. Pero cuando vieron que los ladrones estaban saqueando sus casas, todos ellos regresaron, pero los animales y los pájaros no regresaron y el 12 de mayo de 2015, al mediodía, un violento terremoto golpeó de nuevo la ciudad y los muros y las casas se derrumbaron bajo la mirada de Vishnu, el dios protector, al que son los únicos que adoran en la tierra y un gran número de ellos murieron. Y cuando ellos dejaron la ciudad otra vez con sus sacerdotes, sadhus y gurús, ellos vieron que los animales estaban regresando. ¿Cómo explican esto? Y el 26 de diciembre de 2004, después de las fiestas de Brahma, Vishnu y Shiva, con purificación en el Ganges, las aguas del Océano Índico se retiraron de varias playas, pero en todos los lugares donde se celebraron rituales ceremoniales hindúes, las aguas no retrocedieron. Alrededor de las 10 de la mañana, la tierra temblaba violentamente y luego las aguas del Océano Índico entraron en las ciudades del hinduismo y el budismo. todo el sur de Asia, el reino del hinduismo, budismo, jainismo, sikhismo, sintoísmo y taoísmo fue golpeado. El número de muertos fue de 284.000. Muchos altares fueron rotos y sacerdotes, sadhus, gurús y brahmanes murieron. ¿Cómo explican esto? ¿Y dónde estaba el dios Varuna que vigila a los demonios del océano? ¿Dónde estaban los dioses con cabeza de animal de sus religiones con sus adornos de serpientes? El 24 de abril de 1993, el ángel que me apareció con la espada en la mano no tenía cabeza de animal y el cordero que me habló no tenía cuerpo de hombre. Pero cuando vi a Billy Graham, Joseph Branham, Joseph Coleman, Tommy Osborne, Benny Hinn, el Papa y los dirigentes cristianos de todo el mundo en una visión, sus cuerpos eran cuerpos humanos, pero sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. Hicieron una procesión y cada uno de ellos tenía un gran crucifijo en ambas manos, levantado delante de él, y se movían con él como en las liturgias católicas y el humo del incienso subía del altar. Se movían muy lentamente y sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. En el encuentro con ellos estaba escrito: Jesucristo es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Eran demonios. Algunos tenían una cabeza de un halcón, un mono, un león, un chacal. Otros tenían la cabeza de una cabra, un perro, un caimán, una rana. Y el Jesucristo o Alá o Adonai del que hablan es Osiris, Amon-Re, Zeus, Krishna, Buda, Brahma, Vishnu y Shiva. Si viera a los dirigentes del Islam, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sintoísmo, el sikhismo o el taoísmo, sería lo mismo. Tú, el cristiano de Asia, cuando rechazaste a Kaku Philip, el profeta mensajero vivo de tu tiempo, sepa que el Jesucristo al que oras es Vishnu y el Espíritu Santo que trabaja en tu iglesia es Ganesh. Son similares. El Dios Todopoderoso podría haberles diezmado por las plagas o haberles dado hijos con cabeza de perro o de cocodrilo. Pero Él es el Dios del amor y de la paciencia que quiere su arrepentimiento para que sean salvos. Y aunque reúnan a todos sus dioses en un solo Dios, como el Islam, es el mismo Satanás. El Imperio Romano se tragó a todos los dioses romanos y se cristianizó. Pero es el mismo Satanás. Y ustedes, judíos, cristianos y musulmanes que dicen conocer a Dios, tomen el mapa del cielo y muéstrenme dónde está la constelación de la rana. Y ustedes, los hindúes, budistas, taoístas, jainistas y sikhs, ¿saben dónde está la constelación de la serpiente y por qué sus dioses tienen serpientes como collares u ornamentos? Y ustedes, animistas o religiones que caminan sin profeta, ¿dónde está la constelación del dragón que es el símbolo de las religiones? ¿Y por qué el dragón está parado frente a la estrella Polaris, que es el símbolo de los profetas? Después de la estrella Tubán en el tiempo de los faraones, luego Beta Ursae Minoris. Hoy Polaris es la estrella de los profetas, y vean cómo el dragón se para ante la estrella Polaris con el fin de luchar contra los profetas e impedir a todos aquellos que quieran acceder a ella. Y el dragón con varias cabezas y collares de serpientes y adornos es el símbolo de todas las religiones de la tierra. El dragón nace con una sola cabeza, como el cordero nace sin cuerno, y luego recibe las cabezas con las divisiones. El dragón es el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el jainismo, el confucianismo, el sintoísmo o el sikhismo. El budismo es un dragón con varias cabezas. Una cabeza Theravada, una cabeza Mahayana, una cabeza Vajrayana. El Islam es un dragón con varias cabezas. Una cabeza sunita, una cabeza chiita, una cabeza sufí, una cabeza Ansar Dine, una cabeza salafista. El hinduismo es un dragón con varias cabezas. Una cabeza Shivaite, una cabeza Vishnuite. El cristianismo es un dragón con varias cabezas. Una cabeza católica, una cabeza protestante, una cabeza evangélica, una cabeza branamista. El judaísmo es un dragón con varias cabezas, una cabeza ortodoxa, una cabeza reformada, una cabeza masortí. Y lo mismo ocurre con el taoísmo, el jainismo, el sikhismo, el sintoísmo, el confucianismo, el bahaísmo y todas las religiones y creencias animistas de la tierra. ¿Qué es en la primera batalla de Armagedón? Las estrellas de Satanás fueron lanzadas sobre la tierra y al final de los tiempos. Estas estrellas se convirtieron en constelaciones de estrellas sobre la tierra. Todas las religiones de la tierra y sus divisiones son cada una constelación de estrellas de Satanás. Nunca creerán en Dios ni en un profeta vivo. Pero observen la posición de Tuban, Gamma Cephei, Beta Ursae Minoris, Polaris y Vega en relación con el dragón. Es una profecía escrita en las estrellas que un día, cuando Vega sea la estrella polar en el cielo, ya no habrá un dragón. No habrá más islamismo, ni cristianismo, ni budismo, ni hinduismo, ni taoísmo, ni jainismo, ni sintoísmo, ni sikhismo en la tierra. No habrá más Satanás en la tierra. El monte Taishan será entregado, los ríos Bagmati y Sarasvati serán entregados. El Nilo y el Jordán y el Ganges serán liberados. En estos días, cuando Vega sea la estrella polar, volveremos todos juntos a la tierra en cuerpos nuevos como vestiduras nuevas por 1000 años, y Satanás y sus hijos no contaminarán más los ríos y arroyos y las montañas de la tierra con sus supersticiones y 330 millones de dioses. Estaremos con Dios y ya no habrá sistema de castas. Viviremos juntos en la misma casa, bajo las dos alas del mismo Dios, como tus dos manos unidas en tu meditación. Miren el Egipto. ¿Dónde estaban los numerosos dioses para que hoy queden viejas pirámides? Los egipcios que, como ustedes, organizaron funerales para vacas y las enterraron en tumbas de hombres. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están los egipcios, aztecas, incas y mayas? Ellos han sido borrados de la tierra con sus religiones y dioses, con cabezas de animales, y así es como ustedes serán borrados de la tierra con sus supersticiones y sus dioses con cabezas de animales adornados de serpientes. ¡Oh, Dios! Todos los 330 millones de dioses se levantaron en el este con el sol hace más de 6.000 años. Pero ¿cuántos entre ellos han podido cabalgar por los mares y océanos para llegar a Europa y luego a América y ahora a África como tú? Ninguno. ¿Cuál de estos dioses está presente en el cielo y vive en la tierra y habla a la humanidad generación tras generación, pueblo tras pueblo, raza tras raza como tú? Ninguno. Solo eres tú, porque eres el único creador de todas las cosas. Has dado un límite a cada religión y a cada dios. Has dado un límite a Brahma, Vishnu y Shiva. Y en 1993, en una visión, me diste el mandato de juzgarlos y condenarlos tanto en la tierra como en el cielo. Me llevaron a una tierra desierta y hacia el este. Los ángeles me trajeron la orden de misión diciendo: pronuncia el juicio. Y he recorrido las tierras y los mares para juzgar a los dioses y a los habitantes de la tierra según este mandato. Philip significa jinete. Y tú que me lees o me escuchas, debes tomar una decisión que sellará tu destino en el juicio final. No debes consultar a nadie. Ni un padre ni nadie debe decidir por ti. Depende de ti tomar esta decisión, porque hay sobre la tierra personas para quienes la salvación eterna, después de la muerte, no importa. En la prisión donde estaba por mi mensaje, había encontrado allí a unos locos, pero me dijeron que se habían vuelto locos por las dificultades de la prisión, pero que después de su liberación ya no estarían locos. Sin embargo, había un preso llamado Tangara que no quería su libertad y es por la fuerza que los guardias de la prisión lo echaron, pero a pocos metros de la prisión vio pasar un camión de la policía, tomó una piedra y la tiró y golpeó a un policía. La policía se lo llevó, lo esposó y lo hicieron volver a la prisión. Y Tangara, son todos aquellos para quienes el paraíso eterno ante Dios no tiene importancia. Tangara son todos aquellos que piensan que el camino de Dios es la religión de su familia de nacimiento y todo lo que sucede en otras religiones no les interesa. La ciudad santa en la tierra es la Meca, Jerusalén o Benares. Eso no les interesa. ¿Es el río sagrado de la tierra el agua de la cueva de Masabiel? ¿Es el Jordán o el Danubio? ¿Es el Bagmati o el Ganges? Eso no les interesa. ¿Es el verdadero libro de Dios la Torá, el santo Tanakh, la santa Biblia, el santo Corán, el santo Bhagavad Gita, el libro de Confucio, el libro de las mutaciones o el santo Veda? Eso no les interesa. son hijos e hijas del diablo, y el infierno eterno en Naraka es su destino final. En primer lugar, los nobles y los dirigentes religiosos de la tierra se encuentran entre los hijos del diablo. Ellos tienen interés en su perdición. Hay una nebulosa en el cielo llamada Nebulosa de la Rana y otra nebulosa llamada Nebulosa de la Serpiente, y de ellas nacieron las estrellas representadas por los dirigentes de todas las religiones de la tierra. No creerán en mí porque no digo las cosas que quieren oír. Las civilizaciones egipcia, azteca, inca y maya fueron borradas, pero las pirámides y los monumentos sobrevivieron. Así como Dios arrojó las estrellas sobre la tierra y permitió que las nebulosas del perro, la serpiente, la rana y otros permanecieran en el cielo como signos perpetuos de su existencia celestial. Y tú, budista, hindú, jainista, confuciano, sikh o taoísta de nacimiento, ¿cómo te hubieras convertido en hindú si hubieras nacido en Brasil de padre pastor? Y tú, el cristiano, ¿cómo te habrías convertido en cristiano si hubieras nacido en Asia de un monje, daoshi, imán, sadhu, gurú? La animosidad es creer que el mundo entero está en tu casa y que tu padre es el amo del mundo. Sus religiones pueden hacer de ustedes buenos musulmanes o cristianos, buenos judíos o hindúes, buenos budistas, sintoístas, sikhs, jainistas o taoístas, pero todos irán al infierno con eso. Para la salvación en una generación, todos los habitantes de la tierra en esta generación reciben la misma prueba por un profeta de Dios. Y una persona destinada a la vida eterna buscará el camino de Dios, y Dios tendrá misericordia de él y le mostrará el camino, mientras que los hijos de Satanás se hundirán en las religiones y los libros sagrados. Con respecto a la salvación, Dios, que es justo, no ha favorecido a un pueblo sobre otro. Y ninguna religión está más cerca de Dios que otra. Dios no favoreció al judío sobre el árabe o al hindú sobre el cristiano. Dios no favoreció al musulmán sobre el hindú, ni al budista sobre el cristiano, ni al judío sobre el ateo. Tú, el árabe, la religión de tu familia biológica, podría haber sido el hinduismo o el jainismo. Tú, el cristiano, la religión de tu familia biológica podría haber sido el islamismo o el taoísmo, el confucianismo o el sikhismo. Tú, el hindú, la religión de tu familia biológica podría haber sido el cristianismo o el islam. Y si tu religión o su libro santo no te lleva a reconocer al que Dios envió a la tierra en tu tiempo, entonces esta religión es satánica. Pensaron que la tierra estaba inmóvil hasta que un día alguien vino a decirles que la tierra gira sobre sí misma y se mueve alrededor del sol a más de 100.000 kilómetros por hora, y creyeron en eso. Así es como tienen que creer en mí hoy. Sean prudentes. Unos musulmanes me envían dinero en secreto para la producción de los folletos de mi mensaje. No me rechacen en la ignorancia. Si eres un hijo de Dios y tu meta es la moksha o paraíso eterno del nirvana, entonces Dios te dice que tengas cuidado. La defensa y expansión de una religión o el mensaje de un profeta muerto nunca será tu lucha en la tierra, porque desear que el islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el bahá'í o su religión sea la religión universal es un pensamiento satánico, como el que desea que la homosexualidad sea universal. La Torá no puede llevarte a Dios. El santo Tanakh, los Upanishads, la Santa Biblia, el Sagrado Corán, la Bhagavad Gita, el Zohar, el libro de Confucio, el santo Veda y todos los libros sagrados de las religiones no pueden llevarte a Dios. Tú, un vivo, ¿cómo te dará Dios para tu salvación el libro de un hombre muerto? Y si no entiendes una palabra, ¿con quién hablarás? Es por eso que Dios dice que la lucha por la expansión de la religión o mensaje de un profeta muerto es una misión satánica. Cuando muera, busca a Dios entre los vivos. Dios está vivo y en tu tiempo, para tu salvación. Enviará a un profeta vivo a la tierra, y es por las palabras de este profeta vivo que serás salvo o condenado en el día del juicio final. La voluntad de Dios para tu salvación no es lo que te gusta o lo que encuentras lógico o lo que se hace a tu alrededor, sino lo que a Dios le ha placido revelarte a través del profeta vivo de tu tiempo. Y este profeta, soy yo, Kaku Philippe, que te habla. Toda la humanidad está bajo mi jurisdicción. Por mis palabras que escuchen hoy y lo que hagan con ellas, serán salvos o condenados en el juicio final. Soy el profeta de toda la humanidad, incluso los ateos y aquellos que me rechazan. Así como el presidente de un país es el presidente de todos los habitantes de ese país, incluso los opositores. Y si me rechazas, debes saber que has elegido el camino del infierno eterno de Naraka con Satanás y sus demonios. Acaban de escuchar Kaku capítulo 139, Oráculos sobre las religiones de Asia. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador. Agar Yushi Kaku Fili.